Bien, yo empiezo con un ruego. La semana pasada quedamos en que nos íbamos a ver esta semana, no que nos íbamos a ver, sino que íbamos a subir a verlo. Ruego que tomen nota porque... Te comento, hay que pedir permiso al director del proyecto y está ingresado, o sea que está mal. Tenemos que esperar que se recupere, ¿vale? Vale. Sigo con los ruegos. Hemos hablado antes de las órdenes de ejecución, que no había presupuesto y demás. Ahora mismo, ya que se está hablando sobre presupuestos y demás, es el momento, creo, de incrementar la partida de las órdenes de ejecución, que simplemente es incrementar el gasto y incrementar el ingreso también, porque son partidas que se gasta y se ingresa automáticamente al ser... órdenes de ejecución, vamos, que al final se les repercute al ejecutado y no al ayuntamiento. Bueno, la teoría está muy bien, evidentemente. La práctica, como usted es abogado, sabrá que no es tan sencilla. Es decir, nosotros no podemos incluir en un presupuesto, claro que se puede aumentar la partida de gasto. Y le puedo decir también que el gasto sería muy cuantioso si ejecutásemos en un mismo presupuesto todas las órdenes que tenemos. Algunas son propiedad municipal y por tanto tenemos la obligación de hacerlo con nuestros presupuestos. Otras son inminentes. Tenemos que actuar sí o sí. El problema que nos encontramos a la hora de pasar a ejecutiva esos cobros es que son viviendas muy antiguas, de herederos de personas que nos cuesta incluso mucho trabajo de identificar y que en muchos casos también no tienen la solvencia económica como para poder hacer frente a esos pagos. La teoría sí, la teoría es que el ayuntamiento ejecuta y después subsidiariamente le pasa la factura al propietario, pero son ejecuciones que se realizan al final con un dudoso cobro y que no es automático. Es decir, el ayuntamiento no le pasa la factura y se cobra automáticamente, sino que lleva unos trámites y en la mayor parte de las ocasiones, después de un largo proceso, ni se llega a cobrar. Por tanto, hay que ser cautos, se incluye todos los años una partida para este tipo de ejecuciones y inclusive si ya se hubiese agotado la partida y hubiese alguna ejecución que fuese inminente porque corriese riesgo la vida de las personas, si no se llegase a hacer, el ayuntamiento la va a hacer y se encuadraría dentro de otra partida. Los gastos los podemos aumentar, pero los ingresos que aumentemos los tenemos que aumentar con ingresos reales, no con ingresos previsibles y que no se sabe en qué ejercicio siquiera se van a poder cobrar. Bueno, pues yo le vuelvo a hacer ruego que lo metan las órdenes de ejecución, que incremente la partida, porque a pesar de todo lo que está diciendo usted, pues hay posibilidades y se pueden cobrar. Y si no, pues ahora tenemos un plan joven en el cual pues probablemente pueda incorporarse al ayuntamiento una persona con conocimientos de este tipo y que pueda ejecutar ese trabajo, que no necesita ningún tipo de material ni nada y puede ser una solución para hacerlo. No le hablo de un albañil, le hablo de una persona que se encargue de la tramitación de este tipo de expediente. Pero yo no me refiero a la tramitación de este tipo de expediente. Para la tramitación de este tipo de expedientes tenemos personal suficiente y muy cualificado dentro del ayuntamiento. Me refiero el coste que conlleva la ejecución, que no la puede hacer un albañí, evidentemente. Cuando se va a tirar una casa no vas a poner un albañí a tirarla. Tienes que incluir una maquinaria adecuada, un dispositivo de seguridad, tienes que sellar las viviendas colindantes, etcétera, etcétera. Usted ha sido concejal de urbanismo, sabrá de lo que hablo, supongo. Supone usted bien y no se vaya por la tangente porque no voy por ahí. Voy a la tramitación de los expedientes de las órdenes de ejecución. La orden de ejecución en sí, no a los gastos que tiene ni nada de eso. De todas formas, es una sugerencia que le hago, si quiere la toma y si no, pues nada. Paso a otra pregunta y sigan ustedes enquistados en sus 13. También hay otra sugerencia que le hago, y es que con este plan joven también podríamos darle un apañito a, a los paneles de campaña, vamos, que hay algunos que están muy deteriorados y algunas de estas personas pues se pueden dedicar a darle un encalado o como sea, vamos, pintarlo por encima y que se quede medianamente bien, porque muchas veces cuesta trabajo y la imagen que se está dando sobre todo pues no es la más adecuada, ¿no? Otra pregunta que teníamos aquí planteada era, mi compañera ha hablado de la obra de la calle Moreno de Mora y estaba preguntando que cuánto va a tardar. En varias intervenciones hemos escuchado al alcalde decir que la Casa Aguailla la iban a tirar y que iban a arreglar aquello. Me gustaría saber cuál es el estado de la casa, si ya es municipal, si sigue siendo particular o cómo está la situación actualmente. Las diferentes intervenciones he dicho que estaba en conversaciones. No, nunca he dicho que había cerrado el convenio con esta familia. Sí he mantenido reuniones con ella. Han sido diferentes las reuniones que he mantenido la familia. Y actualmente no hemos llegado a ningún acuerdo en concreto. Vale, y ya terminando con los ruegos, pues la semana pasada en las preguntas que se hizo por parte de este portavoz se hicieron todas de corrido con el ruego de que se contestaran a todas y cada una de ellas posteriormente en el siguiente pleno. No se ha hecho. Ruego que tomen nota y para el próximo, pues si puede ser, no las respondan. Y bueno, pues queda ahí ese ruego. Nos gustaría también saber, con respecto a la relación de puestos de trabajo, si hay algún tipo de novedad que se pueda saber o seguimos teniendo secretos al respecto. Secreto no hay ninguno. La única cuestión que no se ha dado la información, y ya lo dije en el anterior pleno, es que habíamos hablado ayuntamiento y sindicato intentando pues que se cerrara el consenso primero de los sindicatos en cuanto al planteamiento que ellos hicieron y el planteamiento que nosotros le respondimos. Estamos en conversaciones. En esta semana pasada he estado hablando con los sindicatos que planteaban sentarse ya pues con todos los trabajadores del ayuntamiento y a ver si había ya un acuerdo en concreto de la propuesta. Yo por mi parte y a este grupo en concreto pues le gustaría que nos facilitaran, y lo hemos insistido ya en varias ocasiones, que nos facilitaran el documento de trabajo, no las conversaciones concretas que hayan tenido con los trabajadores, que bueno, podemos aceptar incluso que no es secreto, pero sí que se han llevado con discreción por vuestra parte y no tenemos nada que objetar, pero sí que nos gustaría tener una documentación previa sobre la que por lo menos desde este grupo trabaja para en el momento en el que se traiga a pleno la aprobación de eso, tener nosotros ya claro qué es lo que se ha estado trabajando y qué es lo que se ha estado viendo y valorando, más que nada porque después venimos con las prisas, después nos dicen que estaba en secretaría y en secretaría está pues una semana antes la documentación de traerla a las comisiones informativas o al pleno, y en una semana pues no nos va a dar tiempo a preparar la documentación, sobre todo teniendo en cuenta que es algo que es bastante denso y que requiere una especial atención, ¿no? Entonces, si por parte del Grupo Popular se pretende que el Grupo Andalucista apoye esta relación de puestos de trabajo con sus respectivas valoraciones o sin sus valoraciones, sino solamente la RPT, pues le ruego que nos facilite una documentación para nosotros ir acelerando y ir agilizando el tema. No queremos, vuelvo a insistir, que nos dé todo lo que se ha tratado en esas conversaciones, pero sí un documento base a partir del cual nosotros ir teniendo más o menos idea de por dónde van las cosas. Por otro lado, con respecto a la bolsa de trabajo, ¿tenemos alguna novedad? Aparte del sorteo que ya tenemos la persona y demás, ¿se han dado pasos? Porque es algo que deberíamos agilizar un poco más. Sí, la verdad, como bien sabes, los componentes de la bolsa, en la mesa de seguimiento también están los sindicatos, ¿no? Y hoy hemos estado hablando y se van los representantes sindicales también para que cuando convoquemos la mesa, si puede, esta semana que viene estén los representantes, estemos todos. Yo le ruego que lo haga lo antes posible porque el problema que nos encontramos al estar sin bolsa de trabajo es que hay comentarios de todas clases y, bueno, pues una forma de acallarlo pues sería simple y llanamente el que se publicara ya eso de forma definitiva y que se empezara a trabajar sobre ese tema, y que es un ruego que se está haciendo por parte de este grupo desde hace muchísimo tiempo. Con respecto a la variante, ¿tenemos algo nuevo, alguna noticia? No tengo ninguna información. Tengo solicitado la reunión con el delegado de Fomento y todavía no me ha contestado. Otro tema que es bastante recurrente y que llevamos hablando desde hace muchísimo tiempo es con el tema de biorreciclaje. ¿Tenemos novedades? ¿Sabemos algo más sobre la empresa, los trabajadores? Y es que hay inquietudes con respecto a eso y no tenemos noticias nuevas. ¿Nos puede facilitar algo nuevo? Sí, concretamente la propuesta del tema de basura y limpieza viaria, esto lo tenemos claro. Lo que sí le pedimos básica, le pedimos una información última de detalle económico de lo que serían, de que estuvieran los jardineros dentro de ese proyecto que inicialmente no habíamos planteado desde primera hora. Entonces, esa información nos la han dado esta semana pasada y ya ha habido conversaciones desde Secretaría con el gerente de Básica para ultimar los detalles. Entendemos que estamos hablando de Mancomunidad. De Mancomunidad. Vale. Con respecto a la ordenanza de veladores, ¿la vamos a sacar, vamos a trabajar sobre ella? O porque tenemos noticia de que se hizo un escrito a todos los bares de la avenida, posteriormente se ha mandado otro escrito nuevo dando marcha atrás o dejando sin validez o el anterior. Entonces, ¿tenemos algo nuevo a ese respecto? ¿Vamos a empezar a trabajar en una ordenanza de veladores? ¿Cómo queda la situación? Pues bien, la situación está como tenido, creo que, ocasión de explicar al resto de portavoces. Se ha confeccionado una ordenanza de regulación del uso de la vía pública por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento. En este momento está en secretaría, desde ayer, está en secretaría para que el secretario, desde la secretaría de este ayuntamiento, pueda hacer las correcciones que entienda oportunas antes de pasar ese primer borrador al resto de portavoces, y una vez que se pase al resto de portavoces lo podamos estudiar tranquilamente, lo podamos consensuar entre los portavoces para plantear un documento a, en primer lugar, los propietarios de establecimientos de hostelería, a asociaciones vecinales, a asociaciones de discapacitados, etcétera, lo que ya concretemos en una reunión conjunta que deban de estar, porque son personas afectadas en ese uso de vía pública. Dar marcha atrás, en ningún caso se ha dado marcha atrás. Desde los servicios técnicos municipales y esta concejalía de urbanismo remitió un escrito a los propietarios de todos los establecimientos de bares y restauración del municipio, a todos, no solamente a los de la Avenida España, indicando que se iba a hacer un registro de la zona de veladores, simplemente que para ello tenían que aportar una mínima documentación para incorporarla dentro de un expediente de veladores, para poder dar, en este caso, junto con el concejal de policía, una placa que delimite la zona de veladores y que se pueda pintar o acotar esa zona para así facilitar tanto a los servicios técnicos como a la policía local, que es la encargada posterior de controlar el buen uso que se haga de esa zona. Se mandó este escrito pero ¿cuál no fue mi sorpresa? No mi responsabilidad, de que acto seguido había determinados profesionales del gremio, delineantes, arquitectos, arquitectos técnicos, que fueron a ofrecer su servicio de forma totalmente legítima, porque ellos comen de eso, al resto de establecimientos. La intención del ayuntamiento no era que los propietarios de bares y restaurantes tuviesen que hacer ningún desembolso económico para hacer este registro, simplemente por ordenar un poco esa zona y por evitar, nos habían llegado varias quejas de propietarios de bares que no, al no tener su establecimiento en una zona peatonal, pues se encuentran con el problema de que por las mañanas se encuentran los coches aparcados hasta ciertas horas, ellos están pagando por el uso de esa vía pública y la policía, cuando van y se quejan, le dice que al no tener la zona acotada, pues que ellos no pueden hacer nada. Pues es una forma de poder ordenar, regular y de intentar de satisfacer y de que tanto hosteleros como el resto de ciudadanos puedan desarrollar libremente sus derechos y sus obligaciones. Entonces, el segundo escrito que se mandó, y ayer ya di una rueda de prensa por si acaso no habían llegado los escritos para que ningún propietario hiciese ese desembolso económico, no es que se haya dado marcha atrás, es que se va a hacer desde los servicios técnicos municipales, se va a recabar toda la documentación y toda la información, cosa distinta que se le solicite durante la marcha de estos trabajos algún propietario, alguna documentación tipo licencia de apertura, porque seamos antigua y la tenga allí, se le solicite una fotocopia. No se ha dado marcha atrás, lo único que desde el ayuntamiento no era la intención de que ningún propietario de bar ni restaurante hiciese un desembolso económico, y lo vamos a hacer desde los servicios técnicos municipales. Y en ningún caso, en el escrito que se envió en un principio, se decía que ninguno de los planos tuviese que estar avisado ni tuviese que tener unas características especiales. Nada más que el plano de emplazamiento a 1.500, los técnicos le dan su nombre específico, que es un plano que se saca del catastro, de la página del catastro, y que es gratuito, y así cuando venían a preguntar se lo decía, y el plano acotado a escala 1.200, pues lo podían realizar de forma curiosa los propios propietarios de los establecimientos, indicando pues su fachada, medición, etcétera, que en caso de que le fuese muy complicado, nosotros no tendríamos ningún inconveniente hacer un pequeño plano croquis que recogiese la información requerida. No se ha dado marcha atrás, vuelvo a reiterar. Se va a seguir haciendo, pero desde los servicios técnicos municipales, para no causar, en este caso, un desembolso económico a los particulares por el revuelo que se ha montado a posteriori por estas ofertas económicas que han llegado justo después de notificar el requerimiento de documentación. Hombre, yo entiendo que un requerimiento de documentación pues no es tan simple como lo estamos pintando aquí. No por nada, porque a lo mejor a usted eso pues le coge ya con algo a sus espaldas de trayectoria como concejal y no se asusta, pero cuando a una persona se le pide de bote pronto la licencia de apertura del establecimiento, plano de emplazamiento a una determinada escala, un plano acotado a otra determinada escala, una fotografía del espacio ocupado, una autorización expresa de los titulares de los establecimientos colindantes caso que los ocupe, un alta en el impuesto de actividades económicas, etcétera, etcétera, pues una persona que no está acostumbrada a ver ese tipo de documentación, pues cuando le llega un tipo de requerimiento de esto, pues se echa a temblar. Y lo más fácil es contratárselo a una persona profesional que se encarga de eso, y que si, para colmo, somos tan avispados que en el momento que nos enteramos de eso, vamos y le facilitamos nuestros servicios, digo nuestros por decir del otro profesional, le facilita los servicios para cumplimentarle toda esa documentación, pues mejor que mejor, porque no por nada, sino porque un plano a escala o un plano acotado, pues perdóname, pero yo no sé hacerlo. Eso es el que lo hace un delineante, o lo hace un topógrafo, o lo hace un arquitecto, un perito, o llámalo como lo quieras, pero un técnico en la materia. Y después con lo de darle marcha atrás, pues a lo mejor yo lo he entendido malamente, pero aquí en el escrito pues dice que queda anulado dicho requerimiento en el escrito segundo que se manda. Por lo tanto, yo entiendo que eso, bueno, no es darle marcha atrás, pero lo podemos llamar darle marcha atrás si usted lo tiene a bien. Pues léalo entero. queda anulado el requerimiento porque la información se va a recabar desde los servicios técnicos municipales. Hombre, no intentemos sesgar la información. Además, quien ha recibido esa información son los propios interesados y son los que tendrán que juzgar si es dar marcha atrás o es seguir para adelante con algo que ellos mismos están demandando. Pues, bueno, no voy a entrar en valoraciones. De todas formas, que lo tengan en cuenta y cuando se le dé el visto bueno, pues igualmente que con el resto de la documentación, hagan el favor de mandárnoslo a los portavoces para que analicemos esa documentación y esa ordenanza y no nos digan que está en secretaría desde anoche, porque desde anoche hasta hoy pues probablemente no le haya dado tiempo ni al secretario a terminar de verlo, ni a nosotros tampoco nos ha dado tiempo a enterarnos de que está en secretaría. Ya a partir de ahora pues sí que lo sabemos y estaremos un poquito más atentos. Hay un par de preguntas con respecto al camino de Benocas que tenemos, y es que tenemos ahí el eterno problema de los vecinos y queríamos saber si hay algo nuevo, si hay intención de, como está diciendo la concejala, poner en valor, si se plantea la restauración, si hay algún estudio ya concluido y algún tipo de subvención solicitada para la restauración de la calzada o para qué tipo de actuación se plantea hacer en esa zona con respecto a los vecinos, con respecto a cultura, que siempre estamos ahí que no sabemos por dónde tirar, y es una pregunta pues que nos hacen recurrentemente cuando vamos a la radio, y bueno, pues nos hemos comprometido a que lo íbamos a trasladar aquí al pleno y que nos dijeran por dónde van las actuaciones actualmente. A mí también me hacen la misma pregunta cuando veo la radio y contesto lo mismo. A ver, en la calzada no se puede tocar porque es un patrimonio y solamente se podrá hacer lo que diga la Delegación de Cultura. Habrá que llevar un proyecto arqueológico de recuperación y obviamente eso conlleva un gran gasto económico, porque estamos hablando de una recuperación de la calzada. Y como siempre digo cuando me preguntan, es que no se puede hacer nada sin permiso expreso de la Delegación de Cultura. No dejan tocar y no van a dejar hacer cualquier cosa. O sea, van a dejar hacer lo que la Delegación de Cultura estime oportuno. Entonces, ahora mismo lo que se pidió en enero, fue un taller de empleo para la recuperación de la calzada. Igual que tenemos el taller de Ocuri para lo que es la puesta en valor, bueno, la puesta en valor de lo que es el entorno, ¿no? Y el centro de recepción de Ocuri. Pues se ha pedido en enero, que cuando hay que pedir estos talleres, se pidió un taller para la recuperación de la calzada romano medieval Ubrique Benocas. Lo que ahora mismo te puedo decir. El proyecto de actuación arqueológico, proyecto de recuperación, se hizo en su momento por una arqueóloga contratada por el ayuntamiento que actualmente sigue contratada, ¿o? No se hizo la recuperación. Se hizo un estudio del estado actual de la calzada, del estado. Y ya que tenemos arqueóloga contratada por parte del ayuntamiento, ¿se podría encargar ese estudio o ese proyecto de recuperación o como queramos llamarle, no? Se puede hacer, pero sin contar con la subvención, ¿qué hacemos? ¿El estudio previo? Se ha hecho el estudio que se ha llevado para el taller que se ha presentado, el taller de la recuperación, el taller de empleo. Sí, pero ahí hay otras cuestiones que había que especificar, y él la sabe perfectamente como concejal de urbanismo que ha sido, igual que quiero aclarar un poco el tema de la Avenida España. Bueno, el tema de la Avenida España y también el tema de muchas de las situaciones de los bares en el tema de los veladores. La intención, es lógico que debería de haber habido una coordinación de arquitectos, secretaría, para enviar esa documentación a los bares, porque no se debería haber solicitado en general esa documentación, y por eso hemos creído conveniente de que si había habido un error en solicitar documentación que ya realmente tiene en su poder el ayuntamiento, pues lo que no queríamos en ningún momento era crear ningún inconveniente a aquellos comercios. En el tema de la calzada romana, hay varios aspectos que precisamente se tienen que solucionar antes. para cualquier actuación que se vaya a hacer en la calzada romana, y eso será una de las cuestiones que habrá que ver en el plan general de urbanismo, cualquier gestión que se haga en la calzada romana, pues hay que crear un camino alternativo. Indudablemente tenemos que estar en colaboración, sin duda, con la Delegación de Cultura, por cualquier procedimiento o gestión que se haga allí, pues tiene que estar en coordinación para solucionar ese problema. Bueno, no voy a seguir ahondando porque vamos a seguir con la pelota y vamos a seguir exactamente igual. Con respecto al Callejón de las Mocitas, ¿tenemos alguna novedad nueva? Hombre, después de muchísimos años se va a meter mano. Se está preparando la documentación para la licitación y meterle mano. Que yo no he estado 8 años diciendo que iba a hacer camino. Yo lo hemos dicho y lo vamos a cumplir. Después de muchísimos años, ¿son 3 o cuántos son? No voy a seguir con la bola. Muy bien. Con respecto al plan especial conjunto histórico, ha hablado del plan general, que lo tenemos en fase de licitación. Con respecto al conjunto histórico, ¿se sabe algo nuevo? No. ¿El plan de inspección se ha terminado ya? No. La persona encargada está de baja materna. Con respecto al plan reactiva la zona wifi que tenemos ahí en el ayuntamiento, ¿tenemos algo nuevo? ¿Está funcionando ya o todavía no? No hay el problema que tiene que solucionar el informático. Con respecto a la administradora de la marca, ¿hay alguna novedad, algo nuevo, alguna noticia que tengamos al respecto? De la administradora de la marca estamos pendientes de una documentación de notaría. ¿La empresa nueva de agua está también lista o estamos pendientes también de su finalización? No sé, en el estado en el que se encuentra. Se va a convocar a los consejeros para la semana que viene. Muy bien, pues en principio no hay más preguntas. Si vuelvo a insistir en el ruego de que, si les parece, pues que me contesten a las preguntas del pleno último, y estas últimas preguntas también, si me las quieren ampliar un poquito más, pues se lo agradecería, porque con los monosilábicos esto, la verdad es que tampoco aporta mucho, ¿eh?